Valentín Letelier, radio de la Universidad de Valparaíso, presenta un programa producido por su Federación de Estudiantes. Papapleto, eto, eto, eto, con Rocío Venegas y Luis Soto. Muy buenas noches a todo el público que nos escucha en este primer programa de Papapleto. Me acompaña aquí mi compañera querida Rocío Venegas. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, ¿y tú, Luchito? Muy bien, pues. Rocío, ¿podríamos presentarnos para que la gente nos conozca y se vaya acostumbrando a nuestras voces y a nuestra hermosa actitud? Nuestra hermosa actitud, nuestra presencia en sus vidas. Partamos por la dama de acá de la mesa, ¿cómo se llama? Muchas gracias, tan caballero. Yo me llamo Rocío Venegas y estudio diseño. En la Universidad de Valparaíso. Bueno, yo me llamo Luis Soto, estudio teatro en la Universidad de Valparaíso y vamos a estar acompañándolo desde ahora hasta que nos despidan o se acabe la plata para nuestros sueldos millonarios. Que nos merecemos. No, bueno, vamos a estar acompañándolo hasta que nos dure la cuerda. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestro programa Papapleto. Bueno, y ahora les vamos a contar un poco de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre la semana universitaria que tiene por eslogan La Valpo con Todos. Luego vamos a tener como invitada a la secretaria de Extensión y Cultura para que nos hable un poco de esto también. La señorita Daniela Osorio. A la señorita Daniela Osorio. Y luego vamos a tener de entrevistada a la señorita Susana Martínez. Señorita. Bueno, y ahora nos vamos con un tema musical. Preséntalo tú porque yo no sé cómo decirlo. Bueno, este es un grupo francés, se llama SAS, y el tema se llama Je veux, yo quiero. Vamos con el temita musical. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux Y seguimos con Papa Pleto, nuestro primer programa. Agradecemos nuevamente a la gente que nos está escuchando y a toda la gente que nos va a seguir durante el tiempo que estemos al aire. Ahora vamos con la información acerca de la Semana Universitaria, que tiene como eslogan La Valpo con Todos. Bueno, empezamos el 9 de abril a las 10 de la mañana en el Polideportivo de FIDER y en la cancha de Medicina con el inicio de la Copa FEU. Luego, a las 12, está el paseo al Jardín Botánico, en el Jardín Botánico. El martes 10, desde las 10 de la mañana también, la segunda jornada de la Copa FEU, en el Polideportivo de FIDER y también en la cancha de Medicina. Luego, a las 16, tendremos un conversatorio, Movimientos Sociales en Chile, en la sala 10 de la Escuela de Derecho. Luego, a las 19 horas, nos ponemos más artísticos y tenemos el montaje Chorizo Ampón de la compañía Teatro Visión Oficial en la Sala Negra de la Escuela de Actuación Teatral UV. El 11 de abril en el Polideportivo de FIDER tenemos la tercera jornada de la Copa FEU 2012. El mismo 11 de abril a las 16 horas tenemos el foro interuniversitario La Crisis del Capitalismo Mundial y su Expresión en el Medio Oriente, en el Aula Magna de IBC y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A las 21 horas tenemos la fiesta en el huevo, la tan esperada fiesta en el huevo. Sí. En la discoteca huevo. Tenemos la fiesta que los únicos que la esperan son el resto de los estudiantes, menos la gente de la federación. Exactamente. El 12 de abril a las 10 de la mañana tenemos la cuarta jornada de la Copa FEU 2012 en el Polideportivo de FIDER. A las 16 horas, el mismo 12 de abril, la exposición Departamento de Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso en Plaza Victoria. A las 18 horas, el mismo día, el ciclo documentales en marcha en la Sala Musicámara El Farol, que está aquí donde estamos nosotros ahora. Y luego, como para finalizar, el 13 de abril, a las 10 de la mañana, tenemos la final de la Copa FEU en el Polideportivo de FIDER. Y luego, a las 18 horas, tenemos el concierto popular en la Facultad de Arquitectura. Que va a estar muy bueno, van a haber sí, muy buenos invitados. Pero bueno, ahora tenemos a la señorita Daniela. ¿Verdad que tenemos a la sí, señorita Sí, para que Daniela nos cuente acá. Más. A la señorita Daniela señorita, Osorio. Exactamente. Para que nos cuente más sobre la semana universitaria y ver qué pasa con los departamentos y todo eso. Podríamos contarle a la gente un poquito más sobre Daniela. Ella es estudiante de actuación teatral de la Universidad y es la actual secretaria de Extensión y Cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está Daniela? Hola chiquillos, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Bien. Gracias también por acompañarnos. Nada, felicidades por esta nueva instancia que están generando. Gracias. Sí, Daniela, partamos al tiro con las preguntas, con el interrogatorio, el confesionario. Daniela, nosotros queremos saber y queremos que la gente también se entere, ¿cuál es el sentido que persigue la Semana Universitaria de este año 2012? Que tiene como eslogan La Valpo con Todo. Nos hemos dado cuenta a través de las actividades de que no es solamente tema de paseos, de la fiesta, también tenemos el lado del deporte, tenemos los conversatorios, que son bastante importantes. Queremos saber cuál es el objetivo, cuál es el sentido que persigue la Semana Universitaria 2012. Bueno, como ustedes lo mencionaron, chiquillos, la semana tiene por eslogan La Valpo con Todos. Lo que pretendemos hacer con esta actividad en general que hemos denominado Semana Universitaria, a diferencia de que a veces se le puede nombrar como Semana Mechona, es justamente la integración. Por eso decimos la Valpo con todos, porque queremos que todas las personas se acerquen a nosotros, a las actividades, llevarlas nosotros a ellos. Por eso hemos abierto espacios de la universidad, por eso las convocatorias que estamos haciendo son amplias. O sea, es para la gente, para que podamos llamar a nuestra comunidad porteña en la totalidad, gente de los cerros, los estudiantes, gente de otras universidades. Es absolutamente la integración social que estamos buscando con esta semana universitaria. Bueno, Daniela, a raíz de lo que tú dijiste, sabemos que también hay nuevos departamentos, o hay departamentos... Hay departamentos que funcionan en la extensión. ¿Cuáles serían los que existen hoy en día en la federación? ¿O con los que tú trabajas más cercanamente? Hay varios departamentos, como lo han dicho ustedes. Ahora, con respecto a los departamentos, estamos haciendo una actividad para la semana universitaria, que es la exposición de los departamentos. Ya esto tiene cabida el jueves 12 de abril a las 4 de la tarde. En la Plaza Victoria. En la Plaza Victoria, justamente. ¿Y tú nos podrías adelantar un poco más o menos de qué, cuáles son estos departamentos y cómo funcionan? Mira, los departamentos que van a presentar... Bueno, estos departamentos son de la Federación, salen del Departamento de Extensión. Cada uno de ellos tiene encargados, hay gente que trabaja, que arman el equipo... Y ese día vamos a tener una muestra de estos departamentos. Como les dije, la idea es llamar a la gente a la Valpo con todos, la integración. Queremos que estos departamentos se muestren a la comunidad y le cuenten a las personas en qué es lo que están. Para que sepan, bueno, muchos de ellos saben solamente los estudiantes de la universidad la existencia. Entonces, por lo mismo queremos hacer algo más amplio. Ese día tenemos confirmado al Departamento de Trabajos Voluntarios, al de Medio Ambiente, al Departamento de Cultura, al de Vinculación Obrero-Estudiantil y al de Salud Pública, que van a presentar un díptico con las actividades que hacen, las cosas que han hecho anteriormente, propuestas de metas que tienen en realidad para este año, para estar con stand. Es un trabajo bien entretenido, así que es importante, que sería bueno que toda la gente se pueda acercar a verlo. Daniela, a raíz de lo que tú has dicho, ¿cuál es uno de los departamentos como más complejo en cuanto a funcionamiento que tú te hayas dado cuenta hasta ahora en el trabajo que llevas, que de un mes y medio llevas trabajando? Sí, la verdad, nosotros hemos estado súper enfocados en lo que es la semana universitaria, la primera gran actividad que al menos tiene la Secretaría de Extensión. ¿Nos puede adelantar alguno de las primicia o de lo más importante, más que lo más importante, sino que el lugar como más de fama, como algún grupo famosillo que vamos a tener que invitado? Vayamos a tener dentro de las actividades. Sí, por supuesto. De hecho, eso tiene espacio en dos actividades que vamos a traer bandas para que vayan a bailar. ¿Cómo la gente y ustedes? Podríamos saber. Mira, vamos a tener en la fiesta del huevo, que es el día miércoles a partir de las 9 de la noche. Vamos a tener a la banda Sonora Varón, para que vayan a pachanguear. Vale, porteña. Justamente, ellos van a ponerle un sabor a la noche. Y en la parte de los tributos vamos a tener al connotado grupo Prisma. Tributo a Pink Floyd, que es una muy buena banda, con buena trayectoria, reconocida. Son cabros súper profesionales los que trabajan acá, así que... vamos a contar con ellos. Y también a la apertura de Prisma vamos a tener Aquiles, que es una banda tributo a Led Zeppelin. Muy bien. Así que va a estar bien y bueno. Y con el tema, por ejemplo, de los conversatorios, los foros... Dani, un momentito, Rocío. ¿Cómo podremos entrar nosotros a la fiesta del huevo? ¿Cómo podemos acceder? Muy importante. Bueno, vamos a tener venta de entradas. La preventa va a costar 1.500 pesos. Y el público general, 2.000 pesos. Ya vamos a estar próximamente recorriendo los espacios, las demás facultades, las carreras, vendiendo con un equipo de venta. También van a haber instancias dentro de la federación para que ustedes puedan adquirir sus entradas ese día. Vamos a tener, importante destacar que vamos a tener dos puertas en el huevo, por Avenida Brasil y por Blanco. Ya por Blanco, la gente que no tiene entradas y que va a llegar ese día a comprarlas a 2.000 pesos, y la gente que compró en su preventa tiene entrada por Brasil. Y así podemos tener mejor acceso y no haber tanto choclón, y la gente va a estar más cómoda. Y... bueno, lo que yo te iba a preguntar era por el tema de los conversatorios y los foros. Yo encuentro que es bastante interesante el tema del foro interuniversitario, uh-huh. que que nos demuestra igual un poco que las federaciones no trabajan solas, sino que están más comunicadas, que no es tan solo la Federación de la Universidad de Valparaíso haciendo su semana sola, o la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también haciéndolo solo. O sea, ¿qué va a haber ahí? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, vamos a hacer este conversatorio, este foro interuniversitario en colaboración con la FEPUC, la FETEC. Y va a ser el día miércoles a las 4 de la tarde. Y bueno, vamos a tener de expositores a Gabriel Salazar y un representante del consulado de Siria. Ah, buenísimo. Ya, así que va a ser una actividad bien buena. El tema es la crisis del capitalismo mundial y su expresión en el Medio Oriente. Sí, se ve bastante interesante. O sea, no, así no, es, que, no es algo menos. No, es algo menos. Y justamente es súper importante poder desarrollar actividades en conjunto con las demás universidades, las demás federaciones de la región. Esto igual nos hace, bueno, aparte de tener mayor contacto, vamos juntando a nuestros mismos compañeros. Es bueno que toda la comunicación un poco fluya y podemos hacer actividades bien buenas. O sea, eso es súper rescatable. Y lo otro sobre el concierto popular, que cerraría la semana universitaria. Sí, para el viernes 13 de abril a partir de las 18 horas, en la Facultad de Arquitectura. ¿Y quiénes van a estar? ¿Qué se va a hacer? No sé, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué va a haber? Bueno, este concierto, la idea es que asista a todo el mundo, si es que pueden, las personas, la gente de los cerros que baje, la comunidad del plan, los estudiantes universitarios de nuestra universidad y también de las otras que puedan asistir. Vamos a tener bandas muy buenas, muy buenas. Vamos a partir con Poder Guadaña, banda de la región. Vamos a tener a Sativa Ska. Vamos también a contar con una banda argentina que se llama Caramelo Santo, que anda haciendo gira acá en Chile. Y además vamos a contar con Juana Fe. Ah, buenísimo. No, es una banda muy buena. Mira, muy entretenida. Sí, muy Daniela, entretenida. Para ir cerrando nosotros, una última pregunta y por favor respóndemela cortita. Hazla cortita. Tenemos que ir cerrando esta sección. Hablando de los objetivos de este año de la Secretaría de Cultura y Extensión. Secretaría de Extensión y Cultura. Al revés. Objetivos. Los objetivos. Bueno, nosotros este año lo que se pretende hacer es ampliar y siempre, bueno, uno busca como mejorar las actividades que han habido anteriormente, aunque hemos tenido buen desempeño de nuestra federación anterior. Vamos a trabajar mucho con actividades artísticas, la idea es promover harto teatro por acá, que de repente hace falta un poco traer Nos actividades falta. Teatrales. En la semana universitaria también vamos a tener una de entrada liberada y vamos a gestionar lo que más podamos, apoyar ojalá proyectos aquí con mi compañera Susana, que los chiquillos tengan instancias de trabajar, generar, gestionar a lo mejor cosas musicales, artísticas. Tenemos hartas ideas, en realidad para largo, y la pregunta es de tiempo corto. Ok. Entonces dejamos la invitación hecha a la gente que quiera unirse al departamento. A los departamentos que los vayan a ver el día, ¿cuándo? ¿El jueves? Sí, el jueves 12 de abril a las 16 horas en la Plaza Victoria, entonces. Que vayan a conocer los departamentos y que participen. Y que participen en estos departamentos que son bastante entretenidos. Mm. Vamos a una pausa musical. Sí, vamos a tener dos temas ahora. Dos temitas, así que la gente aproveche de escucharlos, disfrutarlos, sí, de ir al baño, para que luego sigan en nuestra sintonía en Papapleto. Muchas gracias, Daniela, que te vaya muy bien. Gracias, chiquillo, a ustedes por la invitación y mucho éxito con su programa. Muchas gracias. Fue como gemelo. Vamos a la pausa musical, Rocío, y volvemos con dentro de dos temitas con Papapleto. Te propongo que hagamos un trato, un pacto que selle nuestro secreto. Tú te callas y yo me callo también, y que nadie se entere que lo nuestro es un hecho. Pero a oscuras, solitos los dos, nos amemos una y otra vez. Nos quedemos al amanecer. Te propongo nos culpen de volvernos locos, porque nadie se atreve a entender semejante cariño entre nosotros. Y si supieran las cosas que tú me regalas en tu florecer, ese aroma de hacerte mujer. Y te propongo que lo pienses dos veces, que te tomes tu tiempo, que lo hagamos lento, como Dios hizo al cielo, para que sea perfecto. Y si me pides que yo te haga mujer, me pides que sea tu cómplice eterno, tu verdugo de niña, tu platónico amor. Bueno, y ahí escuchamos a Cómplice Eterno de Gloop y luego una presentación en vivo en el patio Volantín de Felipe Laborde con su tema Osos y Corazones. Cantautor de Valpo, cantautor sí, porteño. Cantautor porteño, estudiante de otra universidad. No diremos qué universidad, pero es otra universidad. Es otra universidad. Bueno, y ahora vamos con la señorita Susana Martínez, secretaria de Finanzas de este año de la Mesa de Federación. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la Exactamente, plata? Ella es la señorita del dinero. Ella es la que nos paga los sueldos millonarios por el programa. Que nos merecemos por lo demás, ¿eh? Por supuesto, los gastos operacionales, por la Pero locomoción. Por yo tomo locomoción para llegar acá. Yo también, limusina. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas noches, chiquillos. Gracias por invitarme. Felicitaciones también por el programa, por la iniciativa. Gracias. Yo sé que ustedes lo hacen voluntariamente. Desligándose inmediatamente del dinero la Susana, ¿no? Así no claro, se puede ser. Señorita Susana. Mujer a bolsillos llenos. Sí. Brazos cortos. Bueno, nosotros con usted queríamos hablar porque nosotros sabemos. Nosotros sabemos por ahí. Que usted fue secretaria de vínculos el año pasado de la mesa de federación. La mesa anterior, del año 2011. Tan bonita la gente de la federación del 2011, ¿eh? Sí, la Rocío tiene una cercanía un poco extravagante bonita con eso. Tiene una cercanía muy cercana. Demasiado. Cuéntanos un poco de eso. Nosotros, sí, cuéntanos sobre el año pasado. Queremos saber también. Como tú eras nuestra secretaria de vínculos, ¿cómo fueron las relaciones dentro de las federaciones que conforman la Universidad de Valparaíso? Porque dentro de la Universidad de Valparaíso hay tres federaciones. ¿Cuatro o tres? Tres. La Federación Santiago. Santiago, Valparaíso y San Felipe. ¿Qué pasa con Aconcagua? San Felipe. Ah, es lo mismo. Sí. ¿Cómo quedaron los lazos dentro de todos nosotros que conformamos la misma universidad? Bueno, los estudiantes el año pasado estaban las tres federaciones y la relación que existía era buena, pero no era, inicialmente no era tan acabada. O sea, era el primer año que existía la FEU Aconcagua, la FEU Santiago llevaba un poquito más tiempo, había cambiado la mesa, pero no existía mala relación. Siempre nosotros tuvimos una relación bastante fraterna, en función de que teníamos, si bien representábamos a los estudiantes de cada campus, nos planteábamos igual delante de las autoridades. Siempre tratamos de generar una relación fraterna y plantearnos bien unidos. O sea, fue más o menos lo que se intentó trabajar con las otras federaciones, que era mi labor como vínculos el año pasado. Igual fue un año bastante agitado y que nos conllevó a todas las federaciones mucho más trabajo de lo que era esperado, fuera de los programas. Nos conllevó un trabajo mucho más mediático también. Más transversal, podríamos decirlo. Más transversal, claramente, porque éramos todos. No había muchas diferencias, se difuminaron en el movimiento que se levantó el año 2011. Y para este año, ¿cómo se ven las proyecciones con las otras federaciones? O sea, para poder seguir trabajando como una unidad, creo yo que es importante poder proyectarse. Bueno, este año han cambiado las mesas nuevamente. La FEU Aconcagua, ya su segundo año de federación, tiene una mesa bastante sólida. La de Santiago tiene una mesa un poco distinta con la que terminamos trabajando el año anterior. Pero aún así, nosotros hemos mantenido una relación amena, fraterna, dentro del trabajo. ¿Han habido contactos ya con la Federación Santiago y Aconcagua? Sí, claramente. O sea, ya desde un inicio, antes de que asumiéramos, ya teníamos el contacto con ellos. Y se ha continuado porque tanto en el CONFECH también ya nos planteamos en conjunto. Igual este año hay un trabajo que se viene como universidad, que es transversal a las tres federaciones, que es el referéndum de estatutos orgánicos. Entonces ahí es importante que nosotros como federaciones nos planteemos en un trabajo conjunto para que nuestros compañeros participen del proceso por la relevancia que tiene. O sea, no es un proceso menor, es el primer proceso que se da en todas las universidades del Consejo de Rectores, donde sus estudiantes estarían votando de manera universal por los estatutos orgánicos. Y de hecho estamos atentos porque muchas otras universidades están mirando qué es lo que va a resultar de este proceso. O sea, no, nosotros no es menor lo que está pasando acá en la Valparaíso, que muchas veces uno no lo dimensiona. Bueno, y esperamos que también este programa sea un medio para poder difundir esa información, que es bastante relevante. Los estatutos orgánicos se vienen viendo desde hace bastante tiempo ya, y no sé, la triste mentalidad por ahí, quizás. Susana, cuéntanos cómo terminaron o cómo finalizan las relaciones entre las distintas federaciones de la Universidad de Valparaíso el año 2011. ¿Finalizaron con algún tipo de proyección para el año 2012 o simplemente terminó, volvimos? Los mandatos y terminaron los mandatos y se difuminó, o hubo una proyección, algo escrito, algo conversado. Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, el año 2011 no se termina con un proyecto claro por el hecho de que no se sabía qué federaciones iban, qué mesas iban a continuar, y los proyectos eran distintos. Igual siempre los proyectos atienden a la vinculación de las distintas federaciones. Igual este año se viene un cambio importante también a nivel de federación, y es que nosotros acá, tanto acá en Valparaíso como en Santiago y en Aconcagua, vamos a tener los congresos de federación y van a cambiar nuestros estatutos. O se hace una revisión y se realizan cambios, y eso ya nos va a marcar una tendencia, porque antes todos teníamos los mismos estatutos que habían nacido del año 2007, y de hecho antes tampoco había más federaciones, había una sola que nos representaba a todos. Después ahí nació el año 2008 Santiago. Nació la de Santiago, y el año pasado finalmente nace la de Aconcagua, y este año ya nos vamos a dividir en ese aspecto. O sea, no dividir, pero sí nuestros proyectos van a ser un poco distintos, los que nos van tomando a tomando en cuenta de que son zonas diferentes y las necesidades atienden a necesidades distintas, claramente. O sea, no son, a lo mejor son espacios mucho más chicos. La federación de acá, al parecer, nosotros somos 12.000 más o menos, 12.000 estudiantes, en cambio otros son 1.200. Son realidades absolutamente distintas, son prioridades distintas, y obviamente van a funcionar de forma distinta. ¿Cómo crees tú que ven las otras universidades a la Universidad de Valparaíso? En cuanto a sus políticas de estudiantes, creo yo que Se vendría haciendo la pregunta. O sea, si ya va dirigido. ¿Cómo ven las otras universidades a la Universidad de Valparaíso respecto a las políticas estudiantiles, la triesta mentalidad, que sabemos que es algo muy importante dentro de nuestra universidad? Bueno, es vanguardia. Valparaíso la lleva, o sea. No, mira, o sea, bueno, históricamente existe más que nada una carga que ha dado los medios, la han dado históricamente. Por ejemplo, siempre ha sido la Universidad de la Chile, la Católica, son las universidades que se buscan, la CONCE, son como las universidades que siempre se buscaron. Pero a nivel estudiantil, la Valparaíso ha marcado varias pautas en el sentido de que, independiente de que tenga tres federaciones por sus sedes, nuestros estatutos, por ejemplo, tienen una mesa plana. Nosotros tenemos una mesa ejecutiva, y eso ya marca diferencias frente a otros. Y nadie manda más que el otro, sino que es todos están... donde nosotros nos planteamos como un trabajo para los estudiantes, y donde nosotros somos meros instrumentos representando a los estudiantes, y eso es visto en otros lados, y se busca como seguir con estos modelos porque la gente se participa más, se empapa más de los trabajos que se realizan. Y a nivel de lo que es la triesta mentalidad, lo que es los procesos institucionales que hemos llevado con nuestra comunidad universitaria, ahí sí claramente es vanguardia la yo, porque es distinto. Por ejemplo, la Chile logró cambiar sus estatutos, pero en un proceso absolutamente distinto. Ellos tienen un senado universitario donde los estudiantes votan por su representante estudiantil. Exacto. Nosotros estamos estamos apuntando a un proceso donde los estudiantes tengamos participación, o sea, que todos tengamos la misma participación, los estudiantes podamos votar general, por general, transversal, donde todos estemos como en condiciones similares, no porque en el fondo si no es una condición. Entonces igual lo importante vendría siendo que los compañeros empiecen a informarse sobre este proceso. Y bueno, los dejamos a todos invitados a que se metan a la página de la federación www.feu.cl, donde están los proyectos de estatutos orgánicos. Lo también otro que... a lo mismo, también volvemos a repetir la invitación a la exposición de los departamentos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso el 12 de abril a las 16 horas en Plaza Victoria, para que también se informen y sigamos participando de todo este proceso de democratización universitaria a nivel estudiantil y testamental. Lo otro que es la última preguntita, que es lo que queremos que nos contestes más rápido, porque sabemos que quizás no te va a gustar mucho, queremos saber del presupuesto de este año, señora del dinero. De nuestro sueldo. Vamos a aclarar las Vamos cosas, a aclarar Susana. Aquí aclarar. Las cosas de los sueldos, Susana. Los sueldos millonarios, bueno, la verdad es que les vamos a dar un juguito, uno de esos sprint de 100 pesos y una galletita... Pesas de 100 por hacer el programa. Yo sabía que no era rentable. No era rentable. Los embauqué. No se embaucó. Bueno, el presupuesto, como dinero. El año anterior ya lo hicimos, está abierto. Se entregó a los centros de estudiantes para que hicieran apreciaciones. Igual tiene sus ítems porque nosotros tenemos que, así se ha funcionado, nosotros no trabajamos con dineros libres, la universidad no nos entrega dinero, no es muy acotado, a poco aumento del año pasado ahora, pero bueno, se puede trabajar con eso y estamos haciendo distintas gestiones para generar, para autogestionar más recursos. Y de a poco que vaya creciendo la federación y los espacios y vaya haciendo... Los recursos también. O sea, que vayan creciendo los recursos para generar más espacios donde los estudiantes puedan desarrollarse, puedan generar sus proyectos y podamos ir avanzando en ese aspecto. O sea, respecto a lo mismo, sabemos que existen las becas de matrícula que da entrega federación, las becas de almuerzo también que entrega federación... Sí. La matrícula y la estancia de los jardines. Pero eso va por el tema de bienestar. Pero es dinero que sale de. Sí, pues presupuesto de federación. Del bolsillo de Susana. Las becas son 36 millones de pesos que se destinan anualmente para becas de matrícula. De matrículas de jardines infantiles y de alimentación. Son las becas que nosotros estamos entregando. Quisimos haber ampliado eso, pero no a dar una beca de transporte. Teníamos la idea, pero aún no hemos conseguido los recursos, pero estamos trabajando para usted. para poder generarla en algún instante. Porque, claro, o sea, los recursos son escasos, pero hay que optimizarlos de la mejor forma. Y de hecho, ahora le sacamos la tremenda semana universitaria. Exacto. Bueno, Susana... Muchas gracias por tu presencia aquí. Sí, sabemos que hay plata. Estamos ciertos de que hay plata. Sí, entonces estamos felices porque sabemos que podemos presionar a través de la radio para conseguir los sueldos esperados. Envíenle por favor toda la gente a Susana tweets para que nos paguen el sueldo por esperado. Por favor. Si lo hacen trending topic, vamos a lograrlo, Susana. Despedimos a Susana y nos vamos con un temita más. Sí, con un temita más y luego vamos con el análisis de las conversaciones con los invitados. Susana, muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre estamos para ustedes trabajando. Espero que nos volvamos a ver dentro de un tiempo más, Susana. Y nos vamos a la pausa musical aquí en el programa Papapleto. You're into a horse. attentions, dismissive apprehensions. Don't waste your time on coffins today. Volvemos con nuestro programa Papapleto. En nuestra primera edición ya hemos tenido dos invitadas como sí. dos mujeres de lujo que nos entienda feo. Bueno, y lo que escuchábamos delante recién era Empty Walls de Serge Tankian. Es ahora que volvió System of a Down, el vocalista de System. Y bueno, eso. Bueno, y las invitadas. Sí, a mí me parecía conocida la voz del sí. tipo, pero como me dijiste otro grupo, y dije, mejor no digo nada porque no lo conozco. Entonces, quizás en no grupo conozco, mucho. Quizá un poco mucho. Yo, la Rocío acá estaba cabeceando, toda rockera, y yo estaba tomando agua. Es muy agua. Bueno. Es muy bueno el tema. Bueno, ahora se nos va a integrar nuestro productor. Que él debería pagarnos los sueldos. Sí, él sí, deberíamos ver los sueldos. Anda, y más encima es abogado. Va es a ser abogado. Sí, él es abogado. Pero pobre por el momento. Por el momento usa lentes del año 2006. Y no todavía tiene no. los recursos necesarios como para darnos el sueldo. Entonces, por eso se los pedimos a Susana adelante. Vamos a hablar ahora con Liz Chong. Vamos a hacer un breve análisis de lo que escuchamos hoy día y también sobre la semana universitaria, qué es lo que se nos viene y qué es lo importante dentro del mes de abril. Exacto. O sea, también es importante muchas otras cosas, como las primeras marchas. También, pero dentro de las actividades universitarias, sí. De nuestra universidad, de nuestra casa de estudio, de nuestra federación, tenemos la semana universitaria. La Valpo con todos. Señor Lee Chong, nuestro querido señorito. Hola, ¿cómo les va? Y mira cómo cruzan las manos. Como pone, como que señor, se lo saborea. Sí, como el señor Burns. Como van a sufrir, van a sufrir. Bueno, se han portado muy con mal. El señor Manguera de 30 minutos. Estoy muy decepcionado. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sañartu? Estoy enojado. Ando vestido de Sañartu, Lee Chong. Sí, vengo a... ponerle la orden. Sí, a agitar mi látigo en el aire. Exacto. ¿Cómo has estado, Lee? Era demasiado el desorden. Di mal. Bien, por favor. Mal, mal como siempre. Porque mi vida siempre está llena de tinieblas, oscuridad. Y Voldemort. Y Voldemort. Desde que llegó este gobierno, ¿cierto? En ese, más aún. Quizá un poco antes. Digamos, unos 20 años antes. O quizás más. 40 años antes, ya, o quizás Lee, más. Lee, ya lo entendimos. Por favor, háblanos sobre tus impresiones de las invitadas y de la semana universitaria. ¿Qué te parece? Lo que nos describió Daniela también. A ver, por fortuna, se da que este año hay una cierta sincronización con otras universidades, lo cual permite tener agrupadas en una misma semana una cantidad estrambótica de actividades para las cuales acudir. Cuando no hay algo en la Valpo, uno sale a la Católica. Está muy bien eso. Y el foro interuniversitario suena bastante interesante, me gustó. A mí también me llama la atención mucho la obra de teatro, obviamente, que es dirigida por un profesor de mi carrera, don Jesús Urqueta, sí. Quien le mando saludos. Pronto tendré clases con usted, querido profesor. ¿Qué opinas tú del foro interuniversitario, Lee? ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperas? ¿Las expectativas que tienes tú de eso? Se supone que se va a hablar sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, si no me equivoco. Sí, y sí, allí, el nombre es La crisis del capitalismo mundial y su expresión en el Medio Oriente. Allí hay algo bastante complejo que hay que examinar, que es lo que está ocurriendo en Siria. Exactamente, viene el cónsul sirio, creo. Y sería bueno que viniese. De hecho, uno de los invitados, voy a cometer una infidencia, que se está barajando, o que se barajó, que quizás no se pudo por algunas cuestiones técnicas, es un analista internacional de Concepción, Ruperto Concha, quien ha estado... Que Lee ama. Para mí es un referente del periodismo nacional, el cual es una de las pocas voces que hay en los medios de comunicación que está señalando que la revuelta en Siria es más bien no una revuelta, sino un complot organizado por la OTAN. Y ha presentado durante varias semanas varias evidencias que respaldan esta hipótesis, lo cual contrasta a lo que señala medios como CNN, la BBC. Bueno, tampoco son medios que sean muy creíbles tampoco. Que, o sea, que se digamos desliguen que de toda la hegemonía. No se desligan de la hegemonía comunicacional, por lo tanto tampoco tienen una voz tan, no sé, para nosotros los que buscamos la información por otros lugares, creo que no son medios, no sé si válidos son, pero puede que no se sienta tanto a verdad todo lo que dicen. Lo sorprendente es que Concha utilice incluso información publicada por esos mismos medios hegemónicos para respaldar su tesis, como por ejemplo cuando sorprendieron soldados franceses junto a los rebeldes libios. Digo, perdón. Sí, a los rebeldes libios. Curioso. Es muy curioso. Bueno, y hablemos de otro. Dejemos el foro para. Respecto para a Roberto Concha, podríamos hablar con la producción en el momento en el que él esté o cuando esté, invitarlo al programa. ¿Sí? Sería una buena idea, bueno, y sería otro, un muy buen invitado también. Otro invitado que se está barajando. Tendríamos que estudiar. Tendríamos que empezar a estudiar como dos semanas antes, eso sí, para no vernos así medio. Para poder tontito. Hacerle alguna pregunta que no. Otro invitado que se está barajando. Exacto. Es el Premio Nacional de Periodismo 2007, Juan Pablo Cárdenas, que es el director de la Radio Universidad de Chile. Exacto. Fue director de la radio, de la revista Análisis. Creo que vamos a tener que estudiar bastante este año. Sí. Exacto. La van a sufrir. este productor. Con este productor, sí. Creo que la vamos a sufrir. Pero hablamos de otras cosas aparte. O sea, suena súper interesante el tema del foro, pero también tenemos otras actividades. Me parece muy interesante la integración de la actividad deportiva del baby fútbol a la semana universitaria. El año pasado también se hizo. Sí, pero me parece con mucha más difusión este año. Difusión este año, y creo que hay mucho más interés de participación, sí, por parte de las carreras. Que yo creo que eso se está dando porque, como el año pasado, las carreras tuvieron bastante espacios por primera vez, fue esta Copa FEU. Entonces, este año ya empezaron a ver que es una instancia para reunirse y pasarlo bien y no solo tomar todo el día. O sea, eso viene después a las 12 en el Jardín Botánico. O sea, no hacer la invitación a emborracharse locamente, sino que a compartir con los compañeros, sí. Sobre todo con los compañeros nuevos que vienen llegando, y darle una buena impresión. Necesarios para este año, los compañeros nuevos, para que se preparen a lo que viene y a lo que esperamos que venga prontamente. También hay otras actividades. Cuéntanos, Rocío, ¿qué es lo que más sale? Bueno, a mí lo que me llama la atención, aparte de lo que ya hemos hablado, es el tema de que hay bastante como difusión sobre temas sociales. Por ejemplo, el conversatorio Movimientos Sociales en Chile. Y también tenemos el ciclo de documentales en marcha. Exacto. ¿Cuál va a ser acá en la Sala Música para el Farol? Y también otra cosa que empezó a integrarse, el teatro. Me Cuéntanos tú de eso, que a ver. Se integre el teatro. Mira, la obra se llama Chorizo Ampón y es una obra... A ver. Cuéntanos. Bache en la radio. Es que para mí contarla, yo creo que no sería lo increíble ni lo necesario. Yo lo único que puedo decir, vayan a verlo. Voy a dejar con el suspenso, con la duda, para que vayan a ver la obra Chorizo Ampón. ¿Qué va a hacer en la Sala Negra de la Escuela de Actuación? En nuestra Sala Negra de la Escuela de Actuación, ubicada en Brasil, 1647. A las 19 horas. A las 19 horas, frente a la Biblioteca Severín, en Plaza Victoria, ¿están obviamente? Están todos invitados. Repitamos la actividad de Rocío para que vamos cerrando el programa. Uh-huh. Bueno, tenemos primero el 9 de abril, comienza a las 10 de la mañana el inicio de la Copa FEUB 2012 en el Polideportivo de FIDER y en la cancha de medicina. Luego, ese mismo día, a las 12, tenemos el paseo al Jardín Botánico en la Fundación Jardín Botánico Nacional en Viña del Mar. El martes 10, perdón, a las 10 de la mañana tenemos la segunda jornada de la Copa FEU en el Polideportivo de FIDER y en la cancha de medicina. Luego, a las 16 horas, el conversatorio Movimientos Sociales en Chile en la sala 10 de la Escuela de Derecho. Y a las 19 horas, el montaje Chorizo Ampón de la compañía Teatro Versión Oficial en la sala negra de la Escuela de Actuación Teatral UV. Ubicada en Brasil, 1647, frente a la Biblioteca Severino en Plaza Victoria. El día 11 de abril, a las 10 de la mañana, es la tercera jornada de la Copa Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso 2012 en el Polideportivo de FIDER. El 11 de abril, a las 16 horas, foro interuniversitario La Crisis del Capitalismo Mundial y su Expresión en el Medio Oriente, en el Aula Magna del IBC, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El 11 de abril, igualmente a las 21 horas, la esperada fiesta en el Huevo, en la discoteca Huevo, que ya Daniela nos aclaró que la entrada para las personas que tienen la preventa es por Brasil, y para las personas que compran la entrada el mismo día a 2.000 pesos es por Blanco. ¿No era al revés? No, es así. Sí, es así. Yo quería hacerles entrar en la duda. El 12 de abril a las 10 de la mañana... todo el 12 de abril a las 10 de la mañana, la cuarta jornada de la Copa FEU 2012 en el Polideportivo de FIDER. El 12 de abril a las 16 horas, exposición Departamento de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso en Plaza Victoria, para que aprovechen de conocer los departamentos y participar en alguno de ellos. El mismo día, a las 18 horas, el ciclo de documentales en marcha en la Sala Musicámara en El Farol. Y bueno, para finalizar, el día 13 de abril, el viernes, A las 10 de la mañana tenemos la final de la Copa FEU 2012 en el Polideportivo de FIDER y luego a las 18 horas el concierto popular en la Facultad de Arquitectura. Como ya escuchamos, tiene bastante grupos bastante, muy, buenos, así que vayan. Reconocidos a nivel nacional e internacional. Así que está la invitación para que vayan, revisen todo en la página de la Federación, feu.cl. Y luego vamos a, el próximo programa les vamos a estar contando sobre nuestro Twitter y nuestra página y Facebook. Sí, para que se puedan contactar con nosotros, podamos hacer concursos. Concursos y también ver las canciones que ponemos para que también ustedes nos pongan temas también. Nos sugieran qué es lo que les gusta. Nos despedimos entonces, Rocío. Hasta la próxima semana entonces, Luchito. Un y gusto, Lee. Rocío. Cuiden el hígado, no los queremos ver en Tele 13 a la noche. Sí, porque así son las fiestas mechonas. Siempre salen en Tele 13. ¿Cómo es posible? Modérense, niños, por Dios. Lee está picado. El Lee está picado, él entra el Voldemort. Muchas gracias, Lee, por la oportunidad. Y muchas le vamos a agradecer a la Radio Valentín Letelier y a nuestro señor sonidista acá, que nos está apoyando y nos mira con cara de que ya, chiquillos, tienen que terminar. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Así que buenas noches. Buenas noches, duerman muy bien y no vean tanta tele, vivan la vida. Hasta luego, nos Siguen vemos. Estudiando, niños. Nos vemos la próxima semana en Papapleto. Un programa frito en aceite cansado, barato y sabroso. Valentín Letelier, Radio de la Universidad de Valparaíso, presentó un programa producido por su Federación de Estudiantes. Papapleto, con Rocío Venegas y Luis Soto. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las omiten. Y si a usted le produce algún daño psicológico, por favor, acercarse a Sendak.